Y ahí entramos rápido. Vamos a mandar gracias los saluditos a Claudia. Gracias con los saluditos a Joe González, que está acá en el Instagram. Y vamos a presentar a la persona invitada sorpresa, así dejamos un poco la intriga de lado, ¿no? Sí. Bueno, a ver, vamos a presentar. No es Pampita, hay que aclarar, ¿eh? Está metiendo mucha presión. Sí, sí, sí. A ver, ¿quién podría ser? Se presentó el programa pasado. Le hemos nombrado el programa pasado. Claro, claro. Así que... Bueno, tenemos con nosotros acá en el estudio al licenciado Ariel Torres, psicólogo. Buenas noches a todos, todas. ¿Cómo andan? Bien, Ari, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Me alegro. Estamos acá, una pequeña dificultad técnica. Ahí está. Por eso los ruidos, disculpen. Ahí estamos, disculpen, fui yo con el Instagram. Estamos saliendo en vivo en Instagram por andar bien radio, ¿no? Así que el que quiere ahí, saludaba yo a González también, a Franco Rodríguez. Y bueno, basta de saludos, arranquemos la entrevista. Muy bien. Bueno, Ari está acá con nosotros para hablar un poco de la parte psicológica que rodea la conducción, ¿no? El programa pasado nos ha hablado un poco, ¿no? De la distracción, de la atención. Y ¿cuánto, qué porcentaje el cerebro usaba? Usamos el 2%, ¿no? Sí. Que eso pasaba a la mitad cuando te distraías hablando por teléfono con otra persona, ¿no? Pero vamos a dejar que Ariel primero se presente y hable. A ver. Hola, Ariel. ¿Cómo están? Ahí buenas está. Noches. Sí, la idea es un rato compartir con ustedes algunas ideas. El otro día me pareció interesante que menciones este tema de la atención en el manejo, ¿no? Porque es una función que desde ya está constantemente junto a otras y que obviamente puede provocar grandes accidentes también, ¿no? Sí. Ante la falta de atención. Así que me pareció interesante. En el último tiempo he estado estudiando bastante el cerebro y la verdad que hay mucho para debatir sobre eso. Yo estoy recopado porque el conducir es muy visceral, ¿no? Entonces, uh-huh. Al ser muy visceral, la psicología entra casi el 90% de todo, ¿viste? Porque no hay manera de que vos tengas un hábito, lo podés practicar, pero si salís como loco. Yo por eso siempre, mirá cómo voy por las ramas en 2 segundos. Sí. Siempre recomiendo salir 5 minutos antes. ¿Por qué? Porque para salir tranquilo, para darte tiempo a perder tiempo si pasa algo, porque si salís apurado, perdés. Toda técnica que hayas practicado la perdés por el apuro de llegar. Ahora dice, el que salió 5 minutos tarde fue fulanito y se murió en un accidente. Sí, puedo nombrar, sí, pero sí. Ahora me inhibiste. No me dejás ser. Bueno, volvamos. Que no deja de ser, ojo, una percepción el tema de llego tarde, entonces me apuro esos 5 minutos para llegar más temprano. En un momento... yo vivía en Buenos Aires, en las autopistas ponían, daban en realidad como una especie de panfleto en donde explicaban cuánto más temprano podías llegar, cuánto tiempo te ahorrabas si ibas a determinada velocidad. Entonces, entre un lugar y otro, ¿no? Y la realidad era que si vos aumentabas la velocidad... Eran segundos los que te ahorrabas, no era otra cosa. Tengo el cálculo en mi computadora, pero... Sí, había hecho un diagrama. Sí, el ingeniero ya calculó todo. ¿Qué le voy a decir? Había hecho todo el cálculo ahí. Sí, es una percepción. La verdad que... Pero uno lo hace incluso cuando... O sea, en auto es muy poco tiempo, imagínate caminando, ¿no? Y uno igual sale apurado y corre y no es necesario. Caminando menos, con auto también. Sí, uh-huh. Tal cual. Sí. Y esto que el otro día yo les decía en el chat, ¿no? De obviamente es esto que comentabas de que la psicología está metida también en la conducción, es claramente es así porque obviamente es un comportamiento humano el manejo. Y como todo comportamiento, el cerebro interviene en la toma de decisiones, ¿no? Sí. Entonces, el otro día vos decías, bueno, podemos usar todo el cerebro, es verdad, eso está constatado, que tenemos la capacidad de usar todo el cerebro. Ya ahora se lo llama neuromito, esa idea de que solamente podemos usar el 10%. El famoso 10%. Bueno, eso la ciencia... Falso. Sí. Pasa que no se usa todo al mismo tiempo, digamos, se va usando por campos. Claro, tal cual. Bien. No es poliés. Claro. Ah, bueno, perdón. No, está muy bien. Sí. Lo que... Al final mueren todos, seguro. En un accidente. El asesino es el mayordomo. Sí. Entonces, lo que sí se ha corroborado que es aproximado un 2% en simultáneo, ¿no? Entonces, lo que yo les decía el otro día es, si de repente en ese 2% que yo le tengo que estar prestando atención a la conducción, estoy respondiendo un mensaje, obviamente esa capacidad que yo tengo de atención baja, disminuye. Sí, y ahí te interrumpo, porque un mensaje yo creo que cualquiera es bastante obvio, porque uno aparte está mirando, tiene la luz, un mensaje, ¿no? Pero lo que todo el mundo pregunta y no ve la diferencia es entre que estoy manejando, hablando con el manos libres, ¿no? Que no estoy mirando nada, mirando para adelante con el manos libres, y teniendo a mi pareja al lado que me está hablando de un tema y yo sigo mirando para adelante y sigo escuchando la misma voz. Esa diferencia es lo que dicen. ¿Por qué no puedo usar el manos libres y por qué sí me puede hablar la pareja, digamos, ¿no? La pareja me refiero al que está, el acompañante, a eso me refiero. Obviamente no es lo mismo usar el manos libres que estar mirando el celular, eso desde ya, una cuestión de percepción también, ¿sí? De sentido, se está usando solamente el sentido del oído en el manos libres y en el otro obviamente también la visión, pero o sea, más allá de eso te quita atención también en la conducción. Si a eso le agregamos que tuvimos un mal día, que a lo mejor peleamos con el jefe y venimos estresados y que la guita no nos alcanza, sumado a que esto estoy contestando un mensaje, la capacidad de reacción y de conducción que nosotros tenemos es obviamente es mínima, ¿no? Por eso es importante este tema que hablábamos anteriormente de conducir atentos, ¿no? Sí. Estar con todas las luces para poder justamente responder. Un estudio que hizo la TRL, creo que lo dije 20.000 veces porque estoy fascinado con eso. Un estudio que hizo la TRL es como la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Inglaterra. Hizo un estudio de gente alcoholizada utilizando el manos libres y de gente fumando cannabis. Y era más seguro, lo que dijeron ellos, ¿no? Es más seguro manejar habiendo fumado cannabis que usar el manos libres en el celular. Por el tiempo de reacción que produce, el retardo en el tiempo de reacción que produce usar el manos libres. Con esto no quiero decir que vayan a fumar, ¿no? ¿Para qué fumar y manejar si puedes fumar y volar? Claro, ¿no? La famosa frase. Pero sí que nada, que hay que ver lo grave que es usar el manos libres, que para mí no lo es. Es más, muchas veces me siento tentado a hablar con manos libres en el auto. Aclaramos que no hay que hacer una cosa por encima de la otra. Ninguna de las dos cosas hay que hacer. Las dos disminuyen la tensión, ojo, el tiempo de reacción. Aclaremos porque no es que hay que hacer una cosa para no hacer la otra. Claro. Sí, creo que me parece que el punto es esto de crear conciencia, ¿no? En poder manejar de manera obviamente cuidadosa y estar con todas las facultades necesarias para poder responder ante situaciones que se pueden presentar. Esto es así. Obviamente en estos estudios es por ahí interesante cómo el cerebro va evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Y cómo se va adaptando a actividades nuevas también. El tema del manejo, obviamente, hace muchísimos años atrás no existía y el cerebro va llevando justamente a, por ejemplo, a hacer cuestiones automáticas, ¿no? Mm. Nosotros manejamos y obviamente hay automatismos que tenemos. Sí, pasar, ¿no?, los cambios, ¿no? Que es pasar el miedo cambios, de todo primerizo que hizo, claro. Tengo que saber y después ni sabés. Claro, es no más, ni te acuerdas en qué cambio estás. No, apaga la música, quiero escuchar el motor para saber cuándo tengo que hacer el cambio. Sí. Eso ya después, sí. Olvídate. Sí. O esta cuestión, no sé si alguna vez pasaron por una situación accidental, ¿cómo? Nuestro cerebro, la principal función que tiene es justamente sobrevivir. Es eso. Claro. No, el cerebro no quiere que seas feliz, decía uno de, sí, uno de los investigadores, ¿no? Quiere que en realidad sobrevivas. Claro. Es ese el punto. Claro. Y justamente lo que hace es, cuando estamos en una situación de peligro, lo que hace el cerebro es justamente que todas las disposiciones del cuerpo puedan justamente estar disponibles para, en estado de alerta, para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, si uno se plantea a ver qué estaba haciendo en el momento anterior a una situación accidental, ¿no? Yo la he vivido hace varios años, obviamente todos los sentidos están dispuestos en ese momento A lo que está ocurriendo, ¿no? Y deja justamente el cerebro por fuera estímulos que no le sirven en ese momento para poder responder. Perdón, me ha pasado a mí en momentos, no sé, de más chico, de peleas o ese tipo de cosas, que es como que se te achica el campo visual. Vos nada más ves lo que está enfrente tuyo. Yo, o sea, no recuerdo, me pudieron haber pegado de costado o lo que sea, no veía a nadie. Yo veo lo que tengo enfrente nada más. No sé si les ha pasado a ustedes eso. Sí. Bien. Tiene obviamente una respuesta biológica a eso. Sí. Porque necesitas que todo el foco de atención vaya a eso para poder sobrevivir. Claro. Sí. Bien. Che, ¿y con la fatiga? ¿Qué pasa con la conducción y la fatiga? El perro de los cosas fatiga. El perro de los sargentos. Los sargentos. Y sí, el estrés obviamente disminuye la capacidad de manejo y de reacción. O sea, obviamente. De reacción a, más que, o sea, aparte de mover los músculos, que es más lento, la parte mecánica, también me imagino que a tomar decisiones, a entender la situación, a... Sí, el estrés, cuando hablamos del estrés, obviamente tiene que ver con situaciones que nosotros percibimos estresantes, ¿no? No hay situaciones estresantes per se, sino que son percepciones que nosotros tenemos de la claro, situación. Cualquier situación puede ser estresante, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo que nosotros entendemos de la realidad, como decía, de lo que está pasando. Y en ese sentido, probablemente nosotros, no he leído estadística, pero probablemente los accidentes ocurran en ciudades que estén más estresadas, más afectadas con el estrés. Y puede ser, en vez de ver cantidad de, porque uno siempre ve cantidad de habitantes, claro, pero también hay una relación entre los habitantes y el estrés. Claro. Imagino, acá estoy tirando fruta, ¿no? Sí. Pero pues, es muy probable que si lo comparamos, en vez con cantidad de habitantes, con cantidad de nivel de estrés ciudadano, digamos, no sé cómo llamarlo, promedio por ciudadano, capaz es una relación más lineal, ¿no? ¿Has estudiado o te ha tocado algún paciente que tenga ira al volante? ¿Que tenga? Perdón. La ira al volante. Ah, eso que sale. Ira. Ira. Uh-huh. Sí, ir a caballito, sí, o ir a Morón. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Sí. O ir a los coigües. Claro, ir al volante. Sí, sí. Incluso han sido motivos. Son buenos también, buenas excusas para trabajar algunos aspectos del enojo. Claro. ¿No? Sirve porque ayuda justamente a ver cómo nosotros podemos resolver o gestionar mejor esos pensamientos que me irritan, ¿no? Hay mucha gente que se enoja, por ejemplo, porque no pone la luz de giro al doblar, ¿no? Sí. Que obviamente es una situación que por ahí puede molestar, pero el nivel de enojo, ¿sí?, con la situación a veces es totalmente desnivelado. Claro, se ve, ¿sabes dónde estoy viendo mucho eso? ¿Vieron que está y ha salido en todos lados el bici bandido en Instagram? Sí, es, sí, ¿viste? Sí. Bueno, eso es un claro ejemplo de una desproporcionalidad entre la falta que estarían cometiendo a su circulación y la actitud que toma él, ¿no?, ante el infractor. Se pone violento, le tira la bicicleta encima. Sí. Me parece desmedido, ¿no? Obviamente. Sí, sí. Sí. También, bueno, da para hablar rato largo. Sí, también sí, quiere sí. hacer justicia propia. No, por eso, sí, sí, sí. Hay un montón sí, de cosas ahí que me parece que no van. Pero también es verdad que hace visible, con esto hace visible algo que también está invisible. Obvio. Es como los piquetes o como los días internacionales que hablábamos recién. Sí, claro, sí, tal cual. Bueno, había un amigo que decía que uno maneja como vive. Sí, sí, sí, es que por eso es muy visceral, ¿no? Mm. Es muy visceral. Sí, sí, sí. Vamos a hablar, me gustaría hablar de los, ¿qué pasa después del choque? Pero para eso, la próxima tandita, ¿te acuerdas que decía? Uy, se me cayó el DNI ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ir con un tema, antes de hablar de qué pasa después del choque. Vamos a hablar, el tema se llama Fatiga, de Miki González. Y estamos con Ariel Torres. Del disco Puede Ser Tú, del año 2017, y volvemos con Ariel Torres. Todos lo que voy a contar, la historia de Mena, un percusionista, mi amigo de verdad. Se levanta tarde por la mañana directo al televisor. Nunca practica, nunca ensaya, pero cada vez toca mejor. Fatiga, haces, no quieres practicar. Todo el día mirando la tele, echado en un sofá. Gente con Tesla, mira compadre, no vayas a pensar que no me gusta tocar el cajón y la fatiga que me va a matar. Fatiga, fatiga, fatiga, me va a matar. ¿Cómo andan todos? Estoy escuchando Andar Bien por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Hola chicos, les mando un saludo a Andar Bien y al invitado. Un beso. Ahí estamos de vuelta, ¿eh? Otro saludo más. ¿Cuántos saludos para el invitado, ¿eh? Tenemos un invitado top. Top, hoy. Top, top. Sí, sí, sí. Me manda sí. Mensajes escritos. Estrella. Que no puedo pasar al aire porque no se escuchan. Pero... nos vamos a sacar una foto y la vamos a publicar a ver si las chicas nos empiezan a seguir. Sí. ¿Eh? Que tenemos un invitado de lujo. ¿Eh? Ahí estamos lindos hoy, ¿eh? Che, me olvidé de pasar el correo para el que tenga alguna duda. Ahí el correo del para el que quiera preguntar algo, nos manda un correo o un WhatsApp. ¿No, Nina? El correo es andarbien66@gmail. ¿Sí? El Instagram es andarbienradio. Y el Instagram, andarbienradio, el cual estamos saliendo en vivo hoy con mi Instagram y el Instagram de la radio. ¿Sí? Y no sé por qué no salimos con el Instagram de Nacho, pero bueno, ahí estamos. No, estamos con un problema operativo con mi teléfono. Está bien. Sí, Favalor hoy no pasó el instructivo para... No. Y el operativo no anduvo. No anduvo. La operación quedó a medio andar. Y bueno, seguimos con... Me perdí con qué habíamos quedado. ¿Era después del accidente? Vamos a hablar después del accidente. ¿Qué pasa después del accidente? ¿Qué no pasa por la cabeza después del accidente? El radiador. Aparte del radiador. Bueno. Ahora nos dice porque como Ayrton Senna... Claro, claro. Bueno, sigamos ahí. Estábamos con el tema de... La primera pregunta, ¿es chamuyo o no es chamuyo? Que me quedó un trauma post-accidente. ¿Es verso o no es verso? ¿No? ¿Qué? ¿Es verdad? Sí. No sé, ¿la gente miente, dice la verdad? ¿Es bueno, real? Es difícil generalizar igual el tema. O sea que hay muchos que versean. Puede haber situaciones que eso se llama neurosis de renta, lo llaman. ¿Neurosis de? De renta. De renta, mira. Claro, para claro. Cobrar la renta, sí, claro. Claro, mira. Justamente para cobrar la renta simulan determinados sintomatología que como ya todo está escrito. Claro. Todo está en Google. Todo está en Google. Sí. Pero obviamente y se hay detecta. Muchos. O sea, para ser sincero, cuando el tipo simula se recontra detecta. Hay formas, sí hay formas. Sí. No es lo mismo un trauma... la vivencia del trauma es realmente significativa y se puede observar. ¿Sí? Claro, claro. Lo importante es observar como toda cuestión de estas, hay que tener buenos instrumentos para poder observar el trauma. ¿Sí? Yo tengo esta pregunta, ¿eh? Yo tuve el accidente, uh-huh. de buena leche, digamos, ¿no? Tuve un accidente, quedé traumado. Pero la verdad que no me di cuenta, no sé si, o sea, no tengo idea si quedé traumado o es el miedo que me quedó ahí al poco tiempo de haber tenido. ¿Cómo me doy cuenta que independientemente, antes de cobrar un seguro, lo que sea, digo, yo para ir después a curarme al psicólogo o al psiquiatra o lo que sea, digamos, ¿no? Hay síntomas que dentro del estrés postraumático, que es lo que se evalúa cuando pasan por situaciones así estresantes, situaciones accidentales, una de los sintomatología que se observa es justamente la intrusión, los pensamientos intrusivos. Cuando viene ese recuerdo a la cabeza, ¿no? Sí, involuntariamente, sin quererlo, y a veces aparece como si nosotros viviéramos la situación de nuevo. ¿no? Sentimos lo estando mismo. Estando despierto. Estando despierto, ¿no? Taquicardia, sudoración de manos, ese tipo de sintomatología que hace que obviamente la pasemos mal. O sea, si el oyente nos está escuchando y le pasa que cada tanto, no tiene que ser todos los días ni cada cinco minutos, no, pero no, puede ser una vez por semana, sí, una vez por mes, ¿no? Sí. Recuerda el accidente y lo revive, ¿no? Algo así, me lo estoy inventando, pero estoy imaginándolo, tratando de entender lo que está diciendo. Lo, ¿no?, importante es lo involuntario de esto. Claro. ¿Sí? No es que estoy haciendo el esfuerzo. Buscando recordar. Claro, sino que estoy planchando la ropa y revivo el accidente. Estoy, claro, no sé, no estoy manejando, porque manejando capaz es más. Sí, más, te estás bañando y te viene toda la mente de vuelta. Claro, ¿no? Sí. Entonces ahí por lo menos vayan a ver a un psicólogo en principio, ¿no? Y él le dirá si sí o si no, después corroborará, ¿no? Pero claro, si viven eso, pueden hacer eso. O si no, llamar al ¿qué teléfono era? 911, no. 149 opción 2, están distraídos todos, ¿eh? Sí. 149 opción 2. No, atención a la víctima. Si vos querés que me acuerdes. Atención a la víctima en accidente de tránsito, lo llaman ahí, le dicen tengo pensamiento recurrente, no sé qué, y ahí lo van a poder dirigir hacia dónde, ¿no? Sí. Sí, pensamientos intrusivos, estados también de hiperalerta, como se le llama, hipervigilancia, que es un estado de sobresalto, ¿no? Que la persona ante cualquier estímulo que viene de afuera enseguida reacciona, ¿no? Ese es el segundo grupo de síntomas. Y también el tema de la evitación, ¿no? Evitar pensar en eso, evitar personas, evitar lugares, ¿sí? Uh-huh. Es muy común cuando uno pasa por el mismo lugar del accidente que se activen también síntomas, ¿no?, de hiperalerta. Cuando realizan ustedes esa evaluación, aparte de buscar los síntomas, ¿buscan la mentira también, esa neurosis de renta que vos decís? Sí. ¿Es parte del mismo proceso la búsqueda o salta por casualidad, digamos? Como que están buscando una cosa y salta la otra. Muchas veces lo piden también. Sí. Por lo menos en las pericias se pide ver si la persona está simulando los síntomas. Claro. Eso desde ya. Pero como les decía anteriormente, hay instrumentos que, por ejemplo, pueden medir un estado de alerta de la persona. Y que no son de fácil acceso, ¿no? No es que yo le pregunto a la persona, ¿tiene síntomas de alerta? No. O sea, hay algunos test que ayudan a justamente ver ese aspecto del psiquismo sin tener que responderlo de esa manera. Bien. Que no esté al alcance de la manipulación. Tangencialmente. Sí. Bien. Tal cual. Genial. Bueno, muy interesante la verdad, ¿eh? Así que para el oyente que nos está escuchando, sabe esto, que si tiene estas cosas, por lo menos llame a un psicólogo o esto, al 141 opción 2, y bueno, después va a ser derivado y tratado si corresponde, y si no, bueno, no pasa nada, ¿no? Así que vamos con el próximo bloque, estamos un poco atrasados con el tiempo. Sí. Yo me quedaría hablando un ratito más, no sé si cancelar el bloque que viene y seguir hablando o... Cancelemos. Bueno, vamos a cortar el de la ley, la pasamos para la próxima. Sí. Vamos a un tema musical, así el que nos escucha no se aburre y seguimos hablando del trauma, del estrés postraumático. Muchas R con R guitarra, R con R. Así que, señor operador, vamos con el tema que se llama Contrapunto para Humano y Computadora. Es un tema espectacular entre el Cuarteto de Nos, donde habla, es un contrapunto, el del cantante Cuarteto de Nos y le responde la computadora de GPS. Epa. Así que cuando lo quiera, señor director, vamos con este tema del 2019. La primera es la vencida, la tercera es la tercera, así que reto a cualquiera que conmigo aquí se mida. Quien acepte es un suicida, que se sobrevalora, porque nadie me vence ahora, ni el coplero campeón mundial, ni un rapero de freestyle, ni la mejor computadora. Ni la mejor computadora, lo dice usted, que es un simple humano, se muestra tan ufano. Pero le llegó la hora, porque su ego lo devora y se cree superior a ultranza, pero con una muestra alcanza. Hoy, las bombas que crearon sus mentes son más inteligentes que los idiotas que las lanzan. Los idiotas que las lanzan a mí no me representan, pero a los que las inventan quizás debas tu confianza. Y aunque parezca chanza, tu vida es por su invención, y digo vida con compasión a un rejunte irrazonable de circuitos, chips y cables. Si

Bueno, acá estamos. ¿Cuántos saludos hay para nuestro invitado estrella? Increíble, un montón. ¿Hay otro saludo más, Nina, por ahí? Sí. A ver. Hola a todos, un saludito. Ahí está, cuántos saludos, ¿eh? Hoy sí. Estamos rodeados de saludos. Un poco corto el saludo, pero gracias. Muchas gracias por ahí por tantos saludos. Bueno, acá seguimos en el tercer bloque, continuando el tema anterior. Estamos, a los oyentes, estamos con el licenciado Ariel Torres, hablando de la psiquis en la conducción. Es psicólogo y perito. Las dos cosas. Perito, psicólogo, ¿no? Sí. Del Poder Judicial de Río Negro. Sí. ¿No? Sí. Así que... Sí, generalmente nosotros los peritos tenemos una forma que se llama peritos de oficio, que estamos en un listado, entonces nos llaman para cada causa. No es que trabajamos para el Poder Judicial, sino que... Exactamente. Estamos en el listado y ahí nos llaman. Ahí nos llaman. Así es. Bueno, estábamos con el tema del estrés postraumático, ¿no? Yo tenía una pregunta para hacerte. ¿Qué pasa con ese estrés si no lo trato? Si es cuatro. Claro. ¿Qué pasa con ese estrés si no lo trato? O capaz, no sé, los niveles que hay de estrés, ¿cómo me afectan en mi conducción futura? Si no se trata, el estrés es algo que obviamente no desaparece. Bien. Sí, no es que desaparece solo. No es como un dolor muscular. Claro, no es un dolor muscular justamente porque se impregna en nuestro psiquismo. ¿Sí? Esa reacción que tenemos frente a la conducción obviamente se impregna, no es algo que en algún momento se va. Obviamente a medida que va pasando el tiempo a veces los síntomas pueden disminuir, pero con un trabajo terapéutico siempre es que es lo ideal. Uno puede volver a conducir sin inconvenientes. Podría volver a conducir sin inconvenientes. Bien. Sí, pero si vos decís si hay afecto, sí. Sí. Hay afecto. Uno está en una sensación de alerta mayor al que una persona que no sufrió un accidente. Bien. Y eso lo cansaría más. Claro. Y esa sensación de alerta no es que me voy a estar en mejores condiciones para conducir. Hablábamos de la alerta que me disminuye todo, ¿no? Que te estresa, que ¿no? me estresa, que me enfoca en algo puntual y me saca la referencia de la visión periférica, por ejemplo, como mencionaba hace poco. Sí, totalmente. Bien. Sí, estamos hablando de un estrés negativo, un estrés que no me ayuda a tomar buenas decisiones. Claro. Ese es el punto. Sí. Bien. Sí. Sí. Pero bueno, hay tratamientos que se hacen que están basados en evidencia científica y que ayudan bastante para poder que las personas puedan volver a conducir sin inconvenientes. Bárbaro. ¿Sí? Bueno, ahí otra pregunta que tenía yo para hacer del estrés postraumático. Vos ya preguntaste si eso se cura, ya preguntamos cómo se genera, cómo me puedo dar cuenta. Ya hablamos de que se puede mentir o no se puede mentir. Ahora lo tercero sería, ¿realmente se cobra dinero? ¿Cuánta plata, no sé si llamarlo en plata, pero ¿realmente se puede cobrar algo? ¿Eso se puede cuantificar en dinero de alguna manera? ¿En un juicio para poder ver si puedo cobrar algo o no? Sí, se cuantifica. El daño se cuantifica. Se da una incapacidad, como se le llama jurídicamente. ¿Hay un baremo? Hay un baremo que nosotros tenemos, que en realidad esos baremos justamente son para que todo el mundo cuantifique de la misma manera, supuestamente. Todos digan, ¿sí?, lo mismo, que, ¿no?, todos digan lo mismo, que todos hablemos de lo mismo. Y sí, se le puede poner un número. Se le puede poner un número. Esto es cuestionable, algunos están de acuerdo, otros no tanto, pero la realidad es que la justicia necesita que lo cuantifiquemos para que justamente pueda ponerle un valor numérico a eso y compensarlo. Sí. Y otra pregunta es, acá se habla mucho que las víctimas de accidente no solo son los protagonistas que sufren el accidente, también son los allegados, ¿no? El novio, la novia, el papá, la mamá, el hermano de la persona que puede haber sido fallecida o no. La pregunta es, ¿ellos pueden también sufrir estrés postraumático por la pérdida de un hijo, por ejemplo, o por la pérdida de un hermano o de una pareja? Totalmente. De hecho, en los manuales internacionales, en donde justamente se habla, se describen los criterios diagnósticos del estrés postraumático, no solamente es la exposición al evento de la persona, sino que algún familiar o amigo también haya sido expuesto, ¿no? Entonces uno puede vivirlo también de manera traumática, aun cuando no le pasó. Y le puedo hacer un juicio al que chocó, por ejemplo, la atropellan a Nacho, ¿no? Yo me pongo muy triste porque lo quiero mucho, ¿no? Pero bueno, le puedo hacer un juicio al que atropelló a Nacho porque me generó un estrés postraumático, si es real, ¿no? Si fuera cierto, digamos, ¿no? A mí me ha tocado hacer pericias a terceros, no a personas que sufrieron el accidente. Terceros afectados por el... Terceros afectados, ¿pero tienen un nexo de consanguinidad o no? Sí, todos eran, por lo menos los que tuve que peritar yo, eran consanguíneos. Bien. Sí, no eran amigos. Claro. Pero sí, y han sido resarcidos económicamente por ese trauma. Sí. Claro. Sí, sí, sí. Así que, por ejemplo... Bueno, no quiero irme por la rama. Sigamos. Siga. Bueno, ahí el filtro anduvo en el medio, voy a decir una barbaridad. Así que bueno, ahí vamos a hacer un raconto un poco de todo. Ayúdame, Nacho, porque me olvido. Sí. Tengo memoria corta y no me acuerdo qué dije. Memoria de mozo, se dice. Está así en los manuales. Hablamos de los accidentes. Memoria de mozo. Hablamos del estrés previo al accidente. Hablamos del estrés... durante el accidente fue lo primero que habló, que sí. Es lo que te pasa cuando recién tuviste el accidente. No, lo primero que hablamos fue de la tensión en la conducción. Sí. Después de cómo disminuye la tensión cuando prestamos atención, vaya la redundancia, a otra cosa. Por eso te decía, ¿no? Antes del accidente. Sí, pero no estrés. Exactamente. Después claro. Hablamos... Después del estrés. Después del accidente, inmediatamente después, cómo te concentras en una sola cosa y ahí hay una especie de atención muy enfocada. Claro, de la ira al volante, de las situaciones... Después hablamos de la ira al volante... Sí. Después hablamos del estrés postraumático, sí. Y de las víctimas y del juicio. Y de la cuantificación del daño. Y de la cuantificación del daño. Ah, vale aclarar. Si es mentira o no. ¿Cómo? Y si se puede mentir o no. Eso también. Exactamente. Y si es detectable esa mentira, ¿no? Y si es detectable o no. O sea, no intenten mentirlo porque se detecta. Se detecta. Y es peor, digamos. Cabe aclarar que en la indemnización del daño se indemniza el daño psicológico per se, o sea, sufrido, más el tratamiento futuro que requiera la persona. Sí. Exactamente. Así que todos los amigos, o sea, los parientes, creo que es más fácil uno mismo darse cuenta y hacer un juicio, pero los amigos también pueden, si es verdad que tienen alguna especie de estrés postraumático debido a la pérdida de un amigo en un accidente vial, pueden también reclamar, ¿no? Sí. No sé cómo, pero bueno, ustedes sabrán, ¿no? O no. Si reclamás junto con otro y arman en grupo o van de a uno. Vamos en patota, ¿no? Sí. Bueno, eso fue un poco el día de hoy. Vamos, antes del último bloque, a irnos con un tema especial para hoy, que se llama justamente Psicología, de Justo Betancourt, del disco Pa Bravo Yo. Pa Bravo Yo. De 1972. Agarrate, Catalina, con este tema, ¿eh? Vamos. Vamos cuando quieras. Ni que te quiera, no es besar ni que te bese, si para querer con sinceridad hay que tener psicología. La experiencia de los años, la maldad, los desengaños, tal vez el amor, cuando llegue al fin, nos pase desapercibido. Buscar afinidad y comprensión, eso sí es saber amar. Buscar aliviar el dolor cuando duele el corazón, no es querer ni que te quieran, no es besar ni que te besen, si para querer con sinceridad hay que tener psicología. Afinidad y comprensión, eso sí es saber amar. te quiera. No es besar ni que te bese, si para querer con sinceridad hay que tener psicología. Psicología, mamita, eso no se deja en la bodega de la esquina. Lo mismo por la noche, por la mañana que por el día. Hay que tener psicología, mamá. Psicología, sí, psicología, psicología. Psicología, mamá. Este verano te gustaría vivirlo así, junto al mar, con emoción, vivir la noche. Pero nunca así. Por eso no tomás alcohol si vas a conducir. Te pones el cinturón y bajás la velocidad. Este verano vivilo con seguridad. Luchemos por la vida. Y ahí entramos rapidito porque estamos con un minuto de programa, nos queda nada más. Así que andamos muy jugados. Así que vamos para adelante con el programa. Queremos decirle ahí un saludo al gran Tuleque que nos... Un saludo que estuvo antes Tuleque que nosotros. Ahí un gran saludo a Sergio y a Arale, ¿no? Y ahí Iván Lesque, le mandamos un saludo que nos está siguiendo en vivo por Instagram. Nos dijo que también el victimario también sufre estrés postraumático. Y la familia del victimario también, eso no hay que echarlo de menos. Y ellos también pueden llamar al 149 opción 2, sí. Porque cuando le preguntamos a la directora del programa, justamente nos dijo que ellos no se fijan si es víctima o victimario, cualquiera que haya participado en un accidente, ellos los atienden. Claro. Así que, bueno, es un poco todo lo que estamos hoy. Vamos a irnos con el tema Chau, de No te va a gustar, y que quedó... Tenemos un mensajito. Un mensaje pendiente y nos vamos medio a las corridas. ¿Vale? Sí. ¿El mensaje? Estamos medio atrasados con el mensaje, pero ahí vamos, con todas las pilas. Hola, soy Baudi, mi papá Daniel Torres, le mando saludos. Qué grande la barra, la barra brava del invitado, ¿verdad? Vino con barra brava, sí, y todo. Los Torres están ahí, voces familiares. Sí. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Este fue Andar Bien por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Estábamos los dos mirando el mar, cuando la tarde moría, como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé toda la noche en la arena. Intenté que algo valiera la pena. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre en las venas. Corazón, hoy no dejes de latir. Te alejaste un día, ahora decidiste venir.